smiles like last in 1998 show. The Todd song no one ever sings, the curfew chorus line, the comedy divine, the bulging eyes of puppets strangled by the screen. Pifies, estoy todo el día a pifiar, ¿eh? Hola, ¿qué tal estáis? Hombre, ya que, ay, perdonad, que ya que vengo un poco, subo este micro, estoy un poco desfogado. Bueno, hay gente metida en el chat. ¿Por qué no salgo yo en el chat? A ver, si puse anedónico miserable, ¿por qué no estoy? This is, a ver, ¿qué pone aquí? A ver, yo sí escribo, vamos. A ver, pongo numerinos. Anedónico miserable. Ah, vale. Ya, ya que hay un tal Westcase y un tal Westlilian. Ah, no, un Westlilian que debía ser yo. Sí, porque pone ahora Westlilian is now anedónico miserable. Lo que pasa que después un tal Westcase puso lo mismo que pusiera yo, que yo pusiera Wey. Pusiera cue no por nada en especial, Kate. Pusiera cue porque son les tres primeras letras del teclado, ¿eh? No por otra cosa, porque tú agarres tú, date cuenta, si en un teclado cualquiera, te fichas arriba a Manzorga, hay un... Bueno, podían ser los numerinos, como ahora después que lo llené todo de numerinos, pero si vas a lo de las letras sale el cue, ¿eh? W, ¿qué diréis? ¿Y para qué cojones va ahí estas letras? No, para nada. Llegué, a ver, ahí tengo que explicar por roto, pero no pasa nada. Yo explico tranquilamente, ¿eh? Uy, y sin más. La cuestión llegue en el chat este que tenemos en Radio Cuca, te metes a nuestra página web, al www.radiocuca.org, www.radiocuca.org. Te metes ahí y entonces pues métete en el chat. Salta una pestañina abajo de la página, de la ventana, que es lo del chat. Métete ahí, y chateamos tal. Lo que pasa que bueno, tú según entres va a ponerte West algo, un nombre al azar, un nombre anglosajón, un nombre un nombre latino, ni romance, ni siquiera eslavo, un nombre anglosajón. Podría ser un nombre también árabe, incluso un nombre indio. Por poder podrían ser nombres típicos de muchas filiaciones lingüísticas, pero no, la cuestión es que pon nombres germánicos y concretamente más tirando hacia los anglosajones, porque tampoco te pone, yo qué sé, pues West Danuta, por ejemplo, no, o West Helmut, no, son germánicos pero tirando para lo anglosajón. Pues eso, que si West Kate, West Lillian, tal, ¿entendéis? Que bueno, que el tal West Kate hizo una cosa que yo explicamos ahora, porque podéis identificaros también. Coño, ¿cómo se fue? Madre de Dios, acabo de hacerlo, fue gol cada 2x3 y llega en algún sitio calcas y que te dice sin hash. Con el Facebook puedes poner el para que luego se te identifique con el nombre que tengas en Facebook, como por ejemplo hizo esta noche un colegio de esta radio que se llama Daniel, pero que en Facebook tiene el Hidraulis, que es el nombre de su programa. Martes, Dios, vas mátame, Daniel, el martes a las 8, ¿no? Sí, a las 8, martes a las 8 de la tarde. un programa musical, por cierto, que a mí gusta mucho, gusta, vaya, prestoso, porque no es el típico programa musical que nada más ponen los cantarinos, que puede estar bien o no, entendámonos, puede prestarte esos cantarinos o pues no prestarte, entonces bueno, pues yo qué sé, si no te presten, dices tú, pero no, el de este rapaz ye guapo, aunque no te preste demasiado los cantares que pone, porque los explica muy bien, fala del grupo en cuestión, del cantar que va a poner, va, que lle un programa prestoso, a mí por lo menos gústame, dice, joder, cuánta gente tengo metida en el chat. Está también Lucía la Mota no tiene ningún programa en Radio Cuca. De fecho, hay cosas a hablar por micro. Oye, hay gente para todo, hay gente que nos gusta hablar por micro, hay gente que nos encendemos cuando nos encendemos, bueno, más que nos encendemos, nos transformamos. Y más que nos transformamos, yo ya llegué a la conclusión de que lo que pasa, ye que sal otro. A ver, ye comprensible, ya lo dije más veces, de la misma manera que en un ordenador. Puedes tener instalados dos, bueno, no sé, a ver, igual estoy diciendo una locura, y no puedes tener instalados dos sistemas operativos diferentes. Creo que para eso hay que hacer una cosa, ¿cómo se dice? Un cyborg, una máquina virtual, algo así, instalar, bueno, y qué sé yo, milonga, es el caso. Bueno, si no puedes tener instalados dos sistemas operativos, puedes tener pues dos navegadores, Pues tienes el Firefox y tienes el Chrome. Y un día sale uno y otro día sale otro. Coño, pues eso, a eso me refiero. Yo soy, digamos que este cuerpo, organismo, y el hardware, en el que están instalados dos softwares diferentes, que son un triste que está todos los días por ahí y que en un balpana y un niño callado ahí, hablar muy bajino y tal, y estoy yo. ¿Qué soy? ¿Quién soy? Sabéis lo de sobra. No lo dije todavía, pero ya lo sabéis. Yo soy el anedónico miserable. El anedónico miserable que no falla otro programa, Más que de momento, Igual en un tiempo fijo más. Bueno, no creo que queréis que os diga fadraros el otro, pero el anedónico miserable nada más falla. Anedonia. Y si esto, oye, anedonia, como todos los jueves a partir de las 22 horas de la noche, Joder, qué emisora ya está, sabéis lo de sobra. Si además antes ya dije hasta la página web y la de mi madre. Estamos en Radio Cuca, en Radio Cucaracha, la radio libre, decana del Estado español. Por más que duela de algún inspector general inspector regional de telecomunicaciones, ya todavía dando más cargo del que tiene. Por más que duela, a más de un, bueno, más de uno, no solo un inspector regional de telecomunicaciones, esta ya es la radio libre más antigua del Estado. Llevamos emitiendo cerca de 29 añinos y tenemos intención de seguir emitiendo otros tantos. No, perdona ahí. No, yo mentira, no vamos a emitir otros tantos. Vamos a emitir un año más y un poco más. ¿Por qué? Porque se acaba el mundo. Tenemos por ahí también metido en el chat, tenemos a un tal Gas. Ya sé perfectamente quién llega Gas. Pero para mí, ¿qué quieres que te diga? Gas, para mí vas a ser toda la puta vida fóbico. Además, gústame más, fóbico, y una palabra muy expresiva que dice de qué, de da quién. Gas, ¿qué es eso de gas? Coño. Además, tú mira todo lo que perdiste, Fóbico, 6 lietres. Cago en la mar, gas, 3 nada más. Joder, quedaste en la mitad lo que quieres. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar esta semana? ¿Sabéislo vosotros? Si lo sabéis, contádmelo, porque yo no tengo ni puta idea. ¿Yo qué quieres? No vengo yo, no lo traigo pensado ni tan siquiera. No sé, podemos hablar. ¿Cuánto vos lo que hice esta semana? No sé, interesa, pues, porque si no vos interesa, Bueno, coño, si no nos interesa y quiero contarlo, cuéntalo igual, ¿eh? Vamos a ver. La cuestión ya que... bueno, lo que fice, tampoco hice nada así interesante. Que diga yo, wow, esto que presto soy yo, voy a contarlo en la radio, tal. Si queréis... Oh, hostia, sí, espera, ¿qué tal? Sí. Espera, que sí que tengo yo una cocina interesante. ¿Sabéis? Soy un indigente. Sí. Y mañana dame mi carnet de indigente. Sí. Pues sí, joder, uy, hostia, no vos atreves a ponérmelo en duda, sabrélo yo, ¿eh? Si soy indigente o no soy, y el carné que me van a dar. Pues mirai, que vos cuento, ¿eh? Pues te explico vos. Pues resulta, que, bueno, yo ya vos conté muchas veces que tuve más tiempo al paro que trabajando, ¿eh? Las cosas son así, ¿no? Hoy precisamente, en una clase que tuve en la que estábamos hablando de técnicas de búsqueda de empleo, falábamos de los factores más importantes a la hora de encontrar empleo o no encontrarlo. La cuestión allí que salió como el factor fundamental, como no podía ser de otra manera, después de hablar de que si las competencias profesionales, que si las características personales, que si la formación, que si la experiencia laboral, que si incluso, bueno, también las condiciones del mercado laboral en ese momento en el que estás buscando trabajo, que si la oferta, que si la demanda, que si un ciento de cosas, vamos. Pero salió que el factor más importante y realmente determinante a la hora de encontrar empleo no era otro que la suerte. Entonces, bueno, yo eso ya los que teáis de sentir este programa desde ahí bastante tiempo, ya sabréis que yo la suerte gastela. Que no llegue que no la tuviera, yo tenía mucha suerte. Lo que pasa que fijo me falta toda. Y entonces, bueno, pues eso sí, gastela. Y suerte ya no tengo. Entonces por eso ahora estoy. estoy básicamente sintiendo mierda, se suele decir. No os acordáis que puse vos un día aquel cuentín del que perdiera la suerte, que la perdiera, ¿no? Que la gastara toda. A mí pasó eso, gastéla toda porque me hizo falta para sobrevivir. Entonces podía escoger entre morrer como un hombre con suerte y podía seguir viviendo gastando toda la suerte en conseguir vivir contra una serie de circunstancias adversas y vivir para lo que me quedaba, pues como un hombre sin suerte, porque ya la gastara. Bueno, pues yo cuido que hasta cierto punto igual me pasó eso. Hasta cierto punto nada más. A ver, yo no tengo suerte en el terreno laboral, tampoco no tengo suerte a lo mejor en el terreno, qué sé yo, sentimental, lo llamen. No llegue que la pruebe mucho, también, y verdad, pero bueno, yo qué sé, pues a quién podrá decir que no tengo suerte. Bueno, el caso es que tengo suerte en otras cosas, en otras muchas cosas, no puedo yo quejarme de lo afortunado que soy, O sí, la verdad que, bueno, que tampoco tengo queja, no sé, no paso fame, no se me murió el gato, no tengo gato, bueno, hay una serie de gatinos, que, bueno, no, pero no son míos. Digamos que, bueno, venga de ello, hay unos gatos por ahí. En fin, bueno, la cosa que no tengo, tampoco oye que tenga yo falta de suerte en el resto de terrenos, quitando eso, el laboral, el sentimental. En salud soy bastante afortunado, tengo mucha salud, muchos dirán, uy, pues eso oye lo principal. Bueno, sí, lo que pasa que bueno, tener nada más salud si no tienes lo demás, pero bueno, que menos que hay que tener salud después de tener que gastar toda la suerte en ella. Hostia, gasté toda la suerte en ella, pues espero que me dure para mucho tiempo, no quiero yo tener más problemas de salud. A ver, tengo algunos achaques de vez en cuando, duerme la espalda, pero bueno, parece que tampoco no llevo una cosa muy chunga, muy dañina, no sé, no tengo ninguna hernia, creo, porque sí que la última vez que miré los datos de los míos estudios de columna vertebral tenía 4 o 5 protrusiones. No sabéis lo que es una protrusión. La protrusión viene a ser de aquella sina como la antesala de la hernia discal, no llevo bien una hernia, pero ye, quiero decir que lo que ye el, como se, como diría yo, lo que ye como el, la almohadilla esa, el, sí, la almohadilla esa que protege la, la médula espinal de que no roce con la vértebra. Sabes que cuando esa almohadilla se sale del todo, forma un globín por fuera de las vértebras, entonces ya cuando dicen tienes una hernia. Pero cuando está empezando a salir, entre las vértebras, entonces está empezando a salir, pero todavía no salió de todo, no se formó todavía la hernia, pero sí se formó la protrusión. Bueno, pues yo una vez mirélo y tenía y tenía tres o cuatro protrusiones, la de mi madre, una cantidad de protrusiones tremendas, pero creo que ninguna acabó en hernia, porque yo por lo menos dolores por ahí no tengo. Hombre, no tengo un siendo que toque, hostia, una, tengo yo una vértebra aquí atrás en lo dorsal, uff, no noto absolutamente nada, pero yo tocala, me cago en, cago en todo, a ver, no, pues ahora no lo encuentro, cago en la mar, que me pasó también el dolor, no, está aquí, está aquí. Llevo una que toco la, hostia, la puta que la parió, y duele. ¿Que por qué duele? No tengo ni puta idea, pero el caso es que duele. Y tengo ya deprendido tres veces, esta vez está pasándome lo mismo, que una vez que la toco, yo como si despertare ese dolor, Estaba dormido, no me acordaba ni que me dolía, toquéla y ponse a doler y está doliendo un pedazo. Y luego llega la hostia, porque encima esa, en concreto, nunca entre les que dice el estudio este, de radioimagen, nun dice que te ha dañada. De hecho tengo yo un colega, bueno, ya sabéis quién es, el trovador este que tuvo aquí la semana pasada, esta semana, nunca, oye, pues si una persona seria que trabaja y no puede andar viniendo a anedonia. Que anedonia no es serio ni nada, y es otra cosa totalmente diferente. Bueno, pues el caso es que yo con ese rapaz tengo así una relación un poco rara, porque supuestamente y él mi amigo y tal, pero ponme agujes y tortura y dame palices y me pinchan, la de Dios, la de Dios, y la de Dios y Cristo, vamos. No, hombre, oye, que llegue como un toro, llegue masajista y joder, pues échame una manina de ese mes en cuando. Y entonces, bueno, pues ya el que me echó una manina para intentar, joder, como está doliendo la puñetera vértebra ahora por tocarla. Tenía que tenerlo, pásame por gilipollas, por tocarla sabiendo que cuando la toco duele. Bueno, pues la cuestión es que el rapaz este, cuando ese decía yo, bueno, la que más me duele es esta. Y él miró los informes y tal, decía, pero si esa ya es precisamente una de la que no tienes nada. Bueno, pues oye, qué sé yo lo que será. La verdad que, bueno, pues puede venir de cualquier otro, de cualquier otra cosa. Puede ser un reflejo, puede ser de algún nervio que brote ahí, qué sé yo. Y la verdad que es una cuestión muy rara. Además, como el universo y una unidad. ¿Por qué coño dices esto? No entendisteis nada. Bueno, me díselo porque ya que estoy leyendo ahora un libro de aquí de la biblioteca, que tenemos biblioteca, en Radio Cuca, una biblioteca pequeñina, pero muy guapa, y además que tienen ejemplares de libros que no encuentras en otro sitio. De hecho, este que estoy leyendo yo, El Tao de la Física, una pasada de libro que intenta dar a conocer las semejanzas entre lo que lleva la física moderna, bueno, moderna, el libro ya del 80 y poco, pero bueno, moderna en aquel momento, lo que lleva la física de partículas moderna, la física cuántica y tal, las similitudes que tienen con las místicas orientales, con el hinduismo, el budismo, el taoísmo, sí, budismo, hinduismo y taoísmo, son las tres. Las tres corrientes filosóficas básicas que analiza. Y la verdad que te vas dando cuenta que, joder, que sí que efectivamente son muy parecidas a las conclusiones que va sacando la física moderna. Vamos a hablar de una, encender más allá. Los átomos. Seguro que todos visteis de alguna vez un dibujín de un átomo, En los libros de ciencias naturales de la escuela, mismamente, salen los átomos. La cuestión llegue, el átomo tal como sale ahí, pues parece que yo una pelotina de protones y neutrones, y girando en órbita alrededor de ellos, pero bastante cerquina, una serie de electrones, girando alrededor como en órbita. Bueno, pues la cuestión es que ese dibujo, la verdad que no tiene ningún parecido con la realidad. ¿Sabéis cuál ya la realidad? Bueno, imagináis vos un átomo engrandado. Vamos a imaginar que lo engrandes la de Dios de veces, billones y billones de veces, y queda del tamaño de la Catedral de Oviedo. Bueno, pues si el átomo fuera del tamaño de la Catedral de Oviedo, alrededor de la catedral, estarían girando en órbita los electrones. Entonces diríais, haciendo caso al dibujo ese del libro de ciencias naturales, diríais vosotros, hostia, pues entonces si los electrones están girando mismo alrededor de la catedral, entonces lo que es el núcleo del átomo, ese conglomerado de protones y neutrones, será del tamaño de la catedral, más o menos, ¿no? Pues no, resulta que no. Haciendo una comparativa, si los electrones de un átomo giran alrededor de la catedral, suponiendo que el átomo tenga el tamaño de la catedral, ¿sabéis el tamaño que tendría el núcleo? Ese amasado de protones y neutrones, pues tendría el tamaño de un grano de sal, que tuviera flotando en medio de en arriba del altar. ¿Qué os parece? O sea que imagináis la cantidad de espacio vacío que hay en la materia. Increíble, ¿verdad? Eso, bueno, ya llevo una cuestión de las que ya hay tiempo que yo oyera y la importancia que tiene el vacío, pero nunca oyera yo todavía la cantidad de vacío. Sabía que había mucho vacío, pero no sabía que había tantísimo. Me acordás de aquellos versos del Tao Te Ching, donde dice que el vaso, por ejemplo, es una cantidad de materia que fai un vacío, y por ese espacio en el que no hay nada, y precisamente por lo que podemos usar el vaso, por la parte que no tiene nada. Lo importante del vaso no es las paredes del vaso. Las paredes no valen para cumplir la su función de contener agua. El agua está contenido en el espacio que no hay nada dentro del vaso. Joder, ¿a que sí, Tremendo. La verdad que ya es tremendo. Pero bueno, ¿qué vino el Tao de la Física? Pues el Tao de la Física vino a que estaba hablando pues, de la biblioteca de Radio Cuca. No sé exactamente, a ver, por qué vos falé de la biblioteca de Radio Cuca. Pues sí, vos falé de... Esta vez, mira, muchas veces digo yo, márchaseme la olla, pero creáis que no es verdad, porque yo acuérdame perfectamente de toda la línea, de toda la cadena de razonamientos que me traje aquí. Mira, pues esta vez no. ¿Qué queréis que vos diga? Yo te iba a falar, pues nada más, de que estaba a punto de sacar el carnet de indigente, y una cosa llevó a la otra y acabé falando vos de los neutrones y los protones y los electrones, que todo tiene relación, vamos a ver, todo tiene relación, porque vosotros veis este libro, cualquier otro que fala de la física de partículas, y veis que la conclusión general es que todo está relacionado, que no puede definirse un protón, un neutrón, si no lle por la su relación con el resto de partículas. Y es difícil de explicar, Es difícil de explicar. Perdonad que feiga un inciso. Están preguntándome aquí en el chat que cómo se titula el libro. No estáis atentos, Vais de, somos oyentes de Anedonia, pero estáis a vuestras cosas y no atendéis para el programa. No obstante, yo como soy bueno, voy a deciros el título del libro. que lo digo, yo no sé si veis alguien al encontrarlos en otro sitio, no me suena que tea en otros sitios. El libro en cuestión entitúlase El Tao de la Física y el autor ye un tal Fridtjof Capra o algo así. Espera, que tengo aquí un segundín, que voy a coger. ¡Ay! Y es que tengo una mochila. La mochila está un poco lloña y no me llega el cable. Ahora, vale. A ver, voy a sacarlo para comentaros que la editorial y el autor y estas cosas. Dice un tal Fumanchu que te he metido que si lle de física acuática. No, lle de física cuántica. Mamón. No voy a insultar yo aquí a la audiencia. Y una cosa cariñosa, ¿eh? A ver. Uy. Bueno, tengo otro amigo que dice, en estos casos, cuando le toques los collones o tal, en vez de llamarte mamón, llámate carapijo. Bueno, yo no sé qué cara tendrán los pijos, pero bueno, uy, ahora tengo... Ay, que no, que llegue el otro ratón, perdona, y es que son historias, a veces falo solo, ¿eh? Un falo exactamente ahora. Bueno, pues a ver, ¿cómo se llamaba? Sí, mira, Fridtjof, como huevo frito, Fridtjof. Hof, acabado en F de Fandango. Fridtjof Capra, El Tao de la Física se titula, y es de la editorial. Ah, coño, pusieron justo el, a ver, espera, que lo mire por aquí, por dentro, a ver. Luis Cárcamo, editor. Bueno, pues eso, y es de Luis Cárcamo. Ah, no, Editorial Humanitas. Bueno, pues ya lo sabéis. El libro titula El Tao de la Física. Escribiólo un paisano que se llama Fridtjof Capra, que por nombre debe ser indio. Y por formación, ye físico, eso sale por ahí, que ye físico. Pues eso, El Tao de la Física, un libro muy, muy guapín. Voy a ponernos una canción. Hala. Venga, así sin de explicar más. Learning some tricks, ask me no questions and I'll tell you. passant. Feliç, feliç, feliç, feliç, feliç, feliç, feliç, frecuencia modulada y pendiente también en www.radiocucamundo.org. Si queréis mandar un correo electrónico, sea bienvenido en el radiocuca.org. No, que digo yo, punto, ni que os deis el correo electrónico, ni punto. Radio Cuca, RADIOCUCA, arroba RADIOCUCA.org. ¿Viste? Es como la página web, pero en forma tu correo electrónico con Algarrobis, la de mi madre. Bueno, habrá que seguir con el tema con el que estábamos, ¿no? Digo, contamos que mañana voy a sacar el carnet de indigente, Los indigentes ahora tienen derecho a tener un carnet, que acredita la situación de portioseros, de indigentes, de tal. Bueno, que estoy exagerando, que yo no soy de esos todavía. A lo mejor algún día me vuelvo portiosero, pero todavía no soy portiosero, todavía no. Coño, metióse Nécar también al chat. Hostia, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? 2, 4, 6 personas metíes en el chat. Hostia, espera, déjeme contar. A ver. Ah, no, ahora 5 nada más. Eso entonces sí que hay de aquí que oscila, oye, como jodean, entre y sale. A ver, tan gas acafóbico, tan Écar, tan Lucía, tan Hidraulis y to yo. Ah, vale, bien, 5, salen 5, bien. El problema es cuando, ¿quién será así otro que está ahí sintiendo el programa? Porque pon que ahí, dime el chat que dime la página web que hay 6 personas conectadas. Para mi idea, ya yo digo yo a los demás collacios de la radio, tantos contentos porque dicen que ahora se nos siente más, que siempre hay un montón de gente puesta en el na emisión en internet y tal. Y yo digo, no os confundáis, que para mi idea que son hay dos posibilidades, o que sean de la inspección de telecomunicaciones, que nos estén inspeccionando por ahí, o que sean policías, porque la policía tiene que cumplir con la labor social y vigilar, y a lo mejor están vigilándonos. Yo creo que tiene que ser eso, porque si no, y si no ni policía ni inspector de telecomunicaciones, esa es esta persona que se dé a conocer por chat, Mira, el editor saluda, dice, hola, especial de telecomunicaciones. Ay, mi madre. Bueno, qué sé yo, lo que yo de la gana, ¿no? Este programa pueden escucharlo inspectores de telecomunicaciones si quieren, no pasa nada, Hasta pueden sentirlo policías si les da la gana, también pueden perfectamente. Ay, coño, ya me doy cuenta que era el sexto en Discordia. Y era ese que decía que era Fumanchu, Ese que decía ser Fumanchu. Bueno, pues oye, pero ya no estaba Fumanchu. No sé si era ese que se me metía pel ese, igual ya ese es tú, que entonces metíaseme pel chat y decía ser Fumanchu, no sé. Bueno, joder, que vamos, que macho me y que distraísme, y claro, distraísme y hostia, luego así no me centro yo en lo que estaba. Que estaba contándonos pues, que mañana voy a sacar la tarjeta tan indigente, hostia. Sí, a ver. La cuestión de qué vino toda la cuestión. La cuestión vino, de que, bueno, pues no sé si visteis las noticias estas fabulosas. Que en este declive de derechos, declive pero impresionante, porque los derechos, hagamos las personas, lleven ya pues 20, 30 años ya disminuyendo, poco a poco, disminuyendo yo creo, pero poco a poco, lo que pasa que de un año a esta parte están bajando en picado, una cosa brutal. Y no sé, yo creo que ni de un año esta parte, de menos tiempo, donde hay poco, un mes, dos, están bajando, pero una velocidad realmente impresionante, una cosa, bueno. Un derecho, por ejemplo, que teníamos, algamao, y que supose que podía llamarse así, a derecho, que ya era de cualquier persona por el mero fecho de nacer en el territorio del Reino de España, tenía derecho a la atención sanitaria. Después, bueno, fuese incluso más allá al decir que cualquier persona no tenía necesidad de tener nacido en el territorio del Reino de España, sino que cualquier persona que tuviera en este momento dentro del Reino de España de forma legal o al llegar o tenía derecho a la atención sanitaria. Bueno, pues ya no lle tan así, ¿eh? Ya no lle tan así, ¿no? Porque resulta que desde hay un tiempo, resulta que en la comunidad autónoma de Galicia, un pedacín del Reino de España este, pues resulta que a algunas personas cobran ellos la asistencia sanitaria, y salió la noticia estos días de que resulta que para tierres murcianes, que yo otro cachín del Reino de España que está allá a la orilla del Mediterráneo, pues que también podrá ocurrir que esto pase en todas partes. Muchos dirán, no, que va, joder. Yo diría que cuidadín, que a lo mejor sí. Voy a deciros por qué. A ver, suponse que hay una ley general. No un ley que tampoco domine mucho los temas legales, pero bueno, lo que sí sé es que les leyes tienen una gradación jerárquica y que si tenemos dos leyes, hay que mirar si una ley de rango inferior a la otra y mandar siempre la de rango superior. Y es decir, por ejemplo, si tenemos una ley estatal y una ley autonómica, pues manda la estatal. No sé exactamente si el caso este y así, no, yo una cuestión más de administraciones, pero el caso es que sí que existe una ley de esas estatales que dicen que todo el mundo, absolutamente todo el mundo, esto que os decía, tiene derecho a la asistencia sanitaria. Pero sin más, en sanitaria gratuita, entendámonos, sanitaria pagando sí que tiene derecho todo el mundo, pero sanitaria gratuita, según esa ley, también tendría derecho todo el mundo. Pero resulta que de algunos están sencillamente incumpliendo la ley, y vosotros podríais decir, bueno, hay mucha gente que incumple la ley, los ladrones, los malversadores de fondos, los asesinos, los que conducen a 140, bueno, toda una serie de personas que no cumplen la ley, les salden. Pero bueno, y incluso más gracioso o triste o preocupante o grave, no sé cómo tenemos que definirlo. El caso es que ye todavía más, bueno, yo diría sangrante, sangrante incluso evidente. Bueno, no sé, ponéis el adjetivo que vos pete. El caso es que hay gente que supuestamente son personas que tienen como fin último el garantizar el cumplimiento de la ley, como son los políticos, los cargos electos, los cargos esos que llaman electos, que a veces son nomados también a dedo, pero bueno, también se supone que como tan una función pública, tienen obligación de, son los garantes de que les lleguen y se cumplan. Pues son esa gente precisamente la que está pasándose esa ley pel forro, y decide que bueno, que da igual lo que diga la ley, que hay que pagar y hay que pagar. Una declive interesante. Si hay un momento falaba yo de este declive en picao de los derechos algamados por las personas, pues esto ya, hostia, como que va mucho más para allá. Tremendo, ¿no? No sé, ya están llegando las cosas a unos extremos que realmente empiezan a meter miedo, ¿no os parece? Yo creo que sí. Hombre, a mí concretamente no me meten miedo, porque yo pienso que son nada más los síntomas del fin. Y yo, ¿qué queréis que os diga? Veo el fin como da que interesante. ¡Coño, perdonad que vos corto otra vez! ¡Nancy! ¡Uy! ¡Nancy en mi radio! ¡Qué ilusión me hace! Sintiendo el mi programa. ¡Joder! Hostia, vas, perdóname, Nancy, pero pienso decir quién es y de dónde te conectes. Que sepáis que ahora mismo, sabéislo todos los que estáis metidos en el chat ahora mismo, estáis compartiendo chat con una persona que se conecta a Anedonia, que está sintiendo Anedonia, nada menos que de Dinamarca. Un país de esos que dicen que si funciona la democracia y estas cosas allí. Dime, hombre, el miserable está aquí. Digo, hombre, por supuesto que estoy aquí, no voy a estar, ojo la mar. Hostia, y en mi programa, Nancy, ¿cómo no voy a estar? Por Dios, por favor, hombre, cajo la ley. Bueno, pues eso, que estaba yo hablando pues del declive este y de los derechos que eso. Preocupante, impresionante, gracioso. Yo estoy contento porque es lo que os digo, yo un signo de que el fin está al llegar. Yo uno de tantos. Hay muchos signos de que el fin está al llegar. No sé. Yo por lo menos salgo a la calle y sencillamente miro a los yaos y veo que tiene que estar todo al acabar. No sé. Veo esa cantidad de. Yo por ejemplo, miráis, salgo. Cuando salga de aquí de la emisora, voy a meterme para ir para casa, voy a meterme una calle muy larga, que va a estar prácticamente vacía, porque bueno, estamos en un barrio que la verdad que de noche enseguida se vacía. Una cosa que igual tenía que ser lo normal y lo lógico, pero no pasa. Ese ya también uno, haciendo un paréntesis, uno de los síntomas de que esto tal acabar, que ya ni siquiera seguimos los dictados de la noche y el día, del sol y de la luna, de la luz y de la oscuridad, ni siquiera. Pero el caso ya que esa calle larga y vacía, yo miro para arriba y hasta donde me llega la vista, donde me llegan los huellos, hay coches aparcados a los dos lados. Y entonces me giro la cabeza y vuelvo a ver coches aparcados hasta el extremo. Y pienso que todos esos coches en algún momento están furlando. Y son nada más en una calle. Y todos esos coches están continuamente botando el fumo ese a la atmósfera. Están envenenándonos pocoñín a pocoñín. Pero no pasa nada. Todos la gente en agua por tener uno de esos quemadores de dinosaurio muerto en agua por autoenvenenarse. Bueno, no, a ver, no es culpa de la gente, ya os lo digo más de una vez. Yo no doy culpes a la gente, doy culpes al todo, a la integridad. ¿Será eso? Yo creo que sí, que debe ser a lo que echemos la culpa, a la integridad. ¿Por qué las personas tienen coches? Porque la tele ellos lo manda. Porque si no tienes un coche potente, rápido, a ver, no es una persona entera, y es un guiñapo, y es un miserable como yo, y es un miserable igual que yo, igualito que yo. Lo mismo pasaría si, qué sé yo, si te metiste en una hipoteca de la hostia o pagues un alquiler tremendo. Si vives en un piso de un edificio de 50 años y sin ascensor, y es un miserable como yo. Es un miserable. ¿Qué dice? Perdona que corto otra vez. Nécar, marches. Cago la mar, pero bueno, uy. Tan pronto, si ya temprano todavía. Ya marches. Bueno, anda, pues nada, aquí vamos a hacer. Nada, gracias por venir, Gracias por venir. Luego sientes lo grabo. Ahora que estoy haciendo yo la disertación sobre el mundo y tal. O no marches. O sin marcha. Ay, no sé. Bueno, yo igual. Y es que está uno ahí como el hidráulico, está como despidiéndose. Y ella también. Bueno, que no lo sé. Bueno, que ella igual. La cuestión, a ver, sigamos con lo que estábamos. Bueno, pues eso, que yo salgo y veo que está todo al acabar. A lo mejor yo también un poquillín. Bueno, no. Iba a decir, igual yo también un poquillín por este libro que estoy leyendo, el Tao de la Física. Pero no, porque esto ya lo pensaba antes. Digamos que si el libro sencillamente está confirmándome cosas. Ese libro centrase mucho en una visión que comparten los místicos orientales con la física moderna de que el mundo ye una unidad, que no ye posible entender el mundo si no se piensa como una unidad. Las partículas subatómicas no se entienden si no hay una relación con el resto de partículas. El concepto newtoniano de la mecánica, de que todo era mecánica y que todo era formado por partes divisibles, el mundo, el universo estaba formado por partes divisibles. Que un formulamen no es en relación con las otras, pero podían separarse, podrían separarse y seguirían teniendo la su entidad de partes divisibles y mierda eso, su entidad, coño, joder, la su esencia material. Bueno, pues desde aquel punto de vista, tú podías escoger un protón, separarlo del su átomo y bueno, eso ya era un protón. La concepción de la física cuando se empezó a investigar la cuántica y era que eso no se podía hacer, que si tú separabas ese protón no tenía sentido ni tan siquiera la idea de separarlo, y era imposible, o sea, ni puedes coger ese protón suelto porque se desintegrará en poco tiempo o se transformará en otra partícula o... Y eso las místicas orientales decían lo del todo, del universo entero. Decían que no tenía sentido, por ejemplo, estudiar las cosas por separado. Lo que ellos buscaban y era la percepción del todo, del todo juntamente. De esa armonía, suena muy hippie, pero oye, así no, joder. De esa armonía con la naturaleza, con el todo, con el universo, con... que el ser humano no dejaba de ser una parte inseparable de ese universo, entonces no ni quedaba otro que estar en relación armónica con él. De la misma manera que no puedes separar un protón del su átomo porque no tiene sentido ni siquiera la idea, tampoco no debiera tener sentido la idea de intentar separar una persona del universo. Y los seres humanos estamos separándonos del universo, pero de una manera... atroz. Yo de verdad salgo, veo los coches para arriba y para abajo y lógicamente cualquiera puede ver que son un ye armonía, no ye armonía, ye esquizofrenia. A ver, estar haciendo de algo que nos mata, por ejemplo, no sé, y quien dice eso dice la comida, joder. Yo por ejemplo, a ver, ¿recordáis el sabor de los tomates? De las nueces, ¿conocéislo? ¿Llegasteis a conocerlo? a lo mejor ni siquiera llegaste a conocerlo. A lo mejor pensaste que el sabor de la nuez ye el de las nueces de California. Ese es que no tienen sabor. Yo acuérdome del sabor de la nuez. Sabor, uy, me encanta el sabor de la nuez. Por fortuna todavía pueden encontrarse nueces, pero que saben a nuez. Pero lle una lotería, no sé, a veces conoce sitios que tienen nueces y que a mí me gustan mucho las nueces. Y entonces pues intento comprarles, pero claro, tienen que saber a nuez. El otro día en un sitio que habitualmente compraba nueces y sabían a nuez, gasté 1000 pesetes, perdona que siga hablando en pesetes, gasté 1000 pesetes en comprar 1 kilo y pico de nueces, que después cuando les probé, digo yo, hostia, este cabrón, este año se ve que no encontró otra cosa y tienen nueces de esas de California, donde sean, vamos a ver, no tengo ni puta de dónde son, solo sé que no saben a nuez. Y también, de ese mes en cuando, pienso en los tomates. Me encantaba el sabor del tomate. Y era mi favorito. Yo cuando ya era pequeño, ya era poco más que un bebé, cuéntenme la mi abuela, la mi madre, que bajábenme a la tienda, deben a hacer la compra, y cuando no se fijaban en mí, yo agarraba, marchaba por dentro de la caja de los tomates y poníame a comer un tomate como si fuera una manzana, agarraba un yongo añascos. Todavía me encanta hacer eso. Lo que pasa que ahora ya los tomates no saben a tomate. De ese mes en cuando, pues encuentres en algún sitio un tomate que a lo yonche sigue teniendo un poqueñín de ese sabor que tú recuerdes, pero joder, ese sabor intenso que, Dios, que te, no sé si de alguna vez lo experimentaste, si eso que te excitaba los papilas gustativos, que empezaban a salivar, Dios, ese ácido del tomate, no sé cómo de explicarlo, y era una verdadera gozada, qué pena me da poder sentir eso y olvidar que a lo mejor no voy a volver a sentirlo más. Siempre que consigo encontrar un tomate con sabor, trato de disfrutarlo pensando que a lo mejor y el último. Y el caberu tomate que voy a ser quien a saborear. La cabera nuez, qué sé yo, qué más cosas. La leche. Yo acuérdome de la leche que bebía cuando te iba a ver a los míos abuelos paternos, que tenían vaques, y cataban a les vaques y me daban directamente la leche del tetu. Eso sabía a leche. Lo de ahora, bueno, sabe de alguna manera parecido a como sabía aquella leche, pero ya no es lo mismo. Mesmo, mirai, no sé si vos pescanciasteis de esos maquinuques que expendedores que hay ahora por ahí y que bueno, que boten leche del día, puedes comprar leche del día. Sabe mejor que la que, hostia, no vos sabes mejor que la que compras en Brick. Sabe mejor, pero no vos creáis que yo desilusionéme la primera vez que la collé, porque collíla pensando que te iba a saber como la leche, y no sabe como la leche. Sabe mejor que eso que llamen leche y que venden en el supermercado, pero no lle leche. Otro signo de que estamos terminando. La semana pasada con el trovador aquí hablábamos de la semiente, de cómo ye que ahora de una semiente no nace una planta que a su vez da semiente, sino que nacen plantas estériles para que los campesinos tengan que comprar la semiente uno y otro año. Y por más que intentes volver a plantar tomates de aquellos que sabían, es muy difícil y casi imposible, porque ¿dónde vas a conseguir semillas de esos tomates que tenían sabor? saben mejor de todas maneras los que tú cultives que los que compres por ahí, pero no saben bien, ¿eh? No saben bien, no saben todo lo bien que debiera saber un tomate. Tengo mucha suerte con los huevos, ¿eh? Con los huevos de pita, porque tengo la fortuna de poder comer, ¿eh? Huevos de pita, comer eso que venden por ahí diciendo que son huevos de pita, que son efectivamente huevos de pita, ¿eh? No lo dudo. De pites que desde que nacen hasta que mueren están encaixonaes, ¿eh? Comiendo pienso en sin poder moverse, ¿eh? De ese tipo de pites. Por eso, no sé, esos huevos tienen esa... Bueno, yo comílos toda la vida, ¿eh? Ahí pasó mal revés. Comílos toda la vida y pensaba que el huevo ya era eso. Hasta que probé el otro huevo. Y hostia, claro, no tiene que ver, ¿eh? No os digo más que a mí nunca me gustaron los huevos cocidos. Gustaban fritos y tal. La verdad que porque sabían aceite. Pero el huevo cocido no sabía nada. No sabía nada y no me gustaba. Ahora gustan más los huevos cocidos que los huevos fritos, porque precisamente ese sabor del aceite, ¿eh?, enmascara un poquillín el sabor del huevo en sin más, que está riquísimo, ¿eh? Está riquísimo. Pero ¿cuánta gente conoce el sabor del huevo? ¿Cuánta gente lo conoce? Muy poca, ¿eh? Muy poca gente. Contádame, esto no sé si son leyendas urbanas o yo, ¿verdad? Contáronme de uno que un día vino la familia de Madrid y hizo ellos una tortilla y hizola con huevos de casa. Sabéis, amarillinos, da gusto, ¿eh? Hacer lo que sea, un cocinar con huevos de casa y una gozada porque saltó María y guapo, ¡buah! Una gozada. Bueno, pues el caso es que aquellos familiares nunca quisieron comer la tortilla en cuestión. Porque decían, pero está de un color muy raro, está amarilla, debe estar mala. Ese huevo estaba malo. ¿Por qué? ¿Por qué pensaban que un huevo estaba malo? Porque en la su puta vida, vieran un huevo real. Vieran esos sucedáneos de huevos que nos venden y que nos intentan hacer creer que son huevos. No me suena esto al mito de la caverna, de Platón. No me suena. A mí eso no me la de Dios. Los que piensen que los hombres son la realidad, pues son iguales que los que piensen que los huevos son esas cosas pálidas y descoloridas. No sé. Yo, ¿qué queréis que vos diga? En fin, pues oye, está todo a acabar. You're Bueno, seguimos. No tengo todavía ganas de marchar. Ya llevo una hora de programa, pero no tengo ganas de marchar. Y eso que hoy no tenía ganas de venir, pero mira, vine y ahora no quiero marchar. Son las incoherencias estas de, la persona humana, en fin. Bueno, no sé si de la persona humana o de mí mismo, o a lo mejor del indigente, porque te vengo a decir que mañana voy a sacar el carnet de indigente, pero no acabé de explicarlo bien. Claro, porque púseme a explicarlo una vez y acabé diciendo que si los derechos están cayendo en picado. Púseme a querer de explicarlo otra vez y acabé diciendo que los tomates ya no saben a nada. Decíame que me lo decía. Esperé que suba el chat para arriba, porque encima van a toda hostia. Alguien me decía que en algún sitio había tomates que sí sabían a tomate. Ay, cojona, cómo me cuesta esto. A ver. A ver. No sé qué era. Dejen conectar marcha. L'Arco la Vieja y el epicentro, una red de sementes autóctones. A lo mejor lo que venden allí tiene sabor, dice Gas. Oye, Gas, pero allí que venden los productos, o venden también les simientes. Porque allí que si venden la simiente, interésame especialmente. Rima y todo, ¿viste? Si pues cuenta, te rimo. Haz ponérmelo en el chat si estás enterado. Bueno, si no, tampoco pasa nada, porque voy un día a la tienda y pregúntolo yo, porque si venden la semiente, de verdad que igual me interesa mucho, digas, ya me interesa, coño, ya. Y es muy interesante, pues voy a pasar por la tienda para enterarme de si venden simiente autóctona, porque joder, yo estoy obsesionado con conseguir tener tomates. Dizgas, hay que apuntarse a la red y después tróquenles. Hostia, pero yo la cuestión es que no tengo por qué trocarlas, me cago en la mar. No sé, como no la troque por un huevo de pita, pero a ver si no puede plantarse. Hola. En todo caso puedo trocar las semillas por un nacimiento, por una pita. No sé. Nada, pero bueno, ya diré yo para allá a hacer por enterarme, porque de verdad que está haciendo necesario. Joder, por un año que nos queda en el mundo este, por lo menos comer cosas curiosas. Mira, dime Gas, coño, eso yo os dije yo, debe ser respondiendo a ese comentario que he pedido, que yo no tengo por qué trocar. Hombre, puedo hacer trampa, yo en la huerta tengo cosas, entonces cojo semillas y trócoles por esas semillas. Que bueno, pues qué cojones, sí, claro que tengo semillas para trocar. Ay, mira, ponme un enlace, semillasturias.blogspot.com. Y hostia, pues fío, voy a mirarla, tengo por seguro que voy a mirarla, porque este es un tema que me interesa, antes del fin del mundo. Voy a ver si por lo menos consigo comer un tomate. Trocar es intercambiar, creo, Lucía. Y ahí vamos a ver, y el castellano, o sea que no digas tú que vamos a ver. Bueno, joder, a lo que estaba, deisvos cuenta, a ver, llevo una hora y cinco minutos de programa, y todavía no fui quien a hablar del mío carnet indigente que me van a dar mañana. Joder, y que no paréis de distraerme, y me pongo a otras cosas y quedome en sin enterarme de sin poder hablar, joder, de lo que yo venía a hablar. Bueno, pues la cuestión y que voy a sacar el carnet de indigente, y que todo venía de ese tema, que bueno, que como salió el asunto este de que había gente en Galicia, en Murcia y Perey que no tenía derecho, que ellos negaban el derecho a la asistencia sanitaria gratuito, que pensé yo, digo, hostia, yo casi nunca voy al médico, pero joder, si me apetece ir, si me apetece ir, pues tendré que... Oh, perdonad, perdone, tengo que hacer ahora. No, si ya te digo que en una que acabamos sin hablar de este tema. Llámame, dice a la monta, porque yo dije que trocar y en intercambiar. Dime, sí, pero será con C, listillo. ¿Eh? ¿De qué irá la moza esta? Cago en la mar. O sea, pss, increíble. Increíble desde todo. Aquí los oyentes, a ver, lo normal en tu caso sería que yo faltase al respeto a los oyentes, pero no es normal que los oyentes me falten al respeto a mí. Yo no fago radio para eso, joder. Uy, yo fago radio para meterme yo con la gente si me apetece. No para que la gente se meta conmigo. Que me cago en la mar. No me dice, esta me llama listillo. Que me cago en la leche. Listillo, listote en tu caso, soy yo muy listo. Bueno, cojona, soy listo, pero soy indigente. Volvemos al tema. Bueno, vamos a ver, que la cuestión llegue. Preocupóme a mí ese tema, porque dije yo, bueno, yo como estoy al par en un cotizo, que seré de esos que tampoco tienen derecho. Y entonces, cogí yo un día, el miércoles, y levantéme tempranín y acerquéme a la seguridad social. Un día feo de estos que llovía, que hacía frío, que ya era tiempo de ello, la verdad ya que ya era tiempo de ello, pero bueno, la cuestión ya que no estamos avezados a ello, porque está viniendo un tiempo muy guapo, pero bueno, eso, hacía frío y llovía ese día. Y entonces nada, yo subí hasta donde estaba la seguridad social toda la vida y topéme con que el sitio ese, el edificio, estaba en obras. Digo, claro, un día, yo voy a tener que ir y no sé qué. Bueno, menos mal que había un cartelín que pone, no, pues ahora si quieres da que cocina de aquí, jódete y vas a preguntar a otro sitio que está ahí en otro lado. Ponía eso el cartel, ponía, si quieres da que cocina de aquí, jódete. Y yo, joder, digo, bueno, anda, pues me jodo y voy al otro lado. Y nada, fui al otro lado y bueno, nada, coye número de esto, como la carnicería, que coyes número y tal. Y cuando me tocó, pues fui a una mesa y senté con un funcionario muy amable que me tomó los datos y me dijo, sí, efectivamente, ya la to tarjeta de seguridad social ya está dada de baja, en dai unos días. Entonces, pues bueno, lo que tienes que hacer y ponerte de beneficiario de la de quien que sí cotice. ¿Tienes pareja? ¿Estás casado? Digo, no, no tengo ni pareja ni estoy casado. Dice, bueno, ¿y vives con alguien? ¿Vives con tu madre, con un tío, con algo? No, para nada, yo vivo solo, más solo que la una, solo y triste, yo solo, estoy allí. Bueno, viene un trasgo a veces, está en casa un tiempo, pero ese tampoco cotiza la seguridad social. Como lleva un ser sobrenatural, no tiene falta. Dice, bueno, no, los trasgos no cotizan. Dice, bueno, pues a ver, si no cotices con nadie, tienes que ir al to centro de salud y pedir una tarjetina de eso, de indigente. No lo llamen de indigente. A ver, llamólo de persona sin recursos. Bueno, piensa lo mismo, piensa un eufemismo para decir indigente. Bueno, pues nada, el caso es que fui yo para allá, pim, pam, pam, no sé qué, para centro salud, y entonces al administrativo ese que está haciéndoles tarjetas y tal, dije yo, bueno, yo vengo a pedir una tarjeta de personas sin recursos. Ah, sí, ah, nombre, pim, pam, pim, pam, dirección, pim, pam, pim, pam, pim, pam, DNI, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Y me vale, el viernes a las 10. Oye, el viernes a las 10, ¿qué pasa? La cita. Digo, ¿y este qué cita? Coño, la cita con la trabajadora social. Digo, ah. Digo, bueno. ¿Qué coño sabía yo de citas con la trabajadora social? Ni con el trabajador social. Y es curioso, porque va la... Claro, sí, lógicamente, para la gente sin recursos. Yo como quiero una tarjeta de sin recursos, para que me furrole igual, pero sin recursos, pues también tengo que de la trabajadora social. Entonces, el tema este, del que empecé a hablar ahí más de una hora, pues ya que yo soy un indigente de esos, que tienen que ir a por la tarjetina esa de indigente, no vaya a ser que la próxima vez que vaya al médico me cobren. Que bueno, parece a mí que con la tarjeta o sin la tarjeta y el camino pel que vamos, que todos esos derechos que algamamos las personas unos años atrás, de un tiempo a esta parte, van perdiéndose. Fuimos perdiéndolos poqueñín a poqueñín y nadie nos dijo nada. Ahora estamos perdiéndolos a un ritmo mucho más avanzado y casi nadie dice nada tampoco. ¿Qué cosas, verdad? Yo creo que vamos a perder más y vamos a perderlos a un ritmo endemoniado. Entonces, solo van a quedar dos opciones. Cuando el ser humano, pero cuando se evidencia que el ser humano ya es el peor enemigo natural que tiene el ser humano, entonces solo van a haber dos opciones, no, solo va a haber una, que llegue todo esto, tiene que acabarse. Cuando una persona por levantar un dedo conderga a la muerte por fame de cientos de miles de personas a cambio de obtener él un beneficio económico, cuando una persona por fecho de echar una firma en papel provoca dos o tres guerras en el mundo a cambio de sacar un porgüello económico en vender armas, en fabricar armas, en qué sé yo, de la misma manera que el otro sacó un porgüello económico de comprar colleches futures o especular con el precio del cereal, y con eso, bueno, van a morrer de fama unos cuantos, pero yo voy a tener perres para comprar otro Mercedes, qué sé yo, un Jaguar quizá, claro, cuidadín, que a lo mejor no hay un Mercedes y un Jaguar. Eso que el ser humano sea un enemigo natural para otros seres humanos. Pero bueno, un tiempo en el que eso se veía mal, estaba feo. La gente en general decía que había que luchar contra eso. Había que estar en contra de eso, en contra de esos valores o de esa falta de valores. ¿No os dais cuenta del cambio social? Esto está polarizándose. Está polarizándose entre de algunos que llevaron ese pensamiento de que eso no puede tolerarse, están llevándolo al extremo. Y los otros, los que manden, los que tienen la fuerza bruta, que están diciendo que, o sea, están reconociendo que así no ye, y así no va a seguir siendo. Y mejor calles, porque en realidad los que mandamos somos nosotros. Y si nosotros queremos dejarte en sin médico, te dejamos en sin médico, porque así no ganamos más, más perres nosotros. Y si queremos dejarte sin escuela, podemos dejarte tranquilamente. Y si queremos decir que llega a trabajar 14 horas diarias, podemos hacerlo. Y si queremos sacar un contrato que diga que por 400 y pico euros mensuales trabajes sin jornada más y sin vacaciones, y sin cotizar el desempleo, sacámoslo. ¿Por qué? Porque mandamos nosotros. Y si queremos decir que los niños de 9 años están en edad de trabajar, también. ¿Por qué no vamos a decirlo? Si mandamos nosotros. ¿Por qué no? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué no lo hicimos en antes? Pero si mandamos nosotros. De verdad, mandan ellos. Ellos tienen poder, ellos tienen fuerza bruta, ellos tienen a su policía. ¿Qué tenemos nosotros? No tenemos nada. o como decían los de La Polla Records, un cantar de hay muchos años, pero que resulta que, como tantos otros, resulta ser el pionero de lo que debe pasar después. Nosotros lo único que tenemos es mala hostia, pero ni siquiera, porque la más de la gente no tiene mala hostia. La más de la gente no sé exactamente lo que tiene, sé lo que no tiene. A lo mejor lo que no tiene y vergüenza, va a ser ese tema que no tienen vergüenza. Bueno, van siendo les 11 y cuánto y media de la noche. Llevo de grabación una hora y 20 minutinos. Tenía que estar más. Da igual, sí, no sé. Está a gusto aquí, la verdad, ¿eh? Sí. No sé, buena compañía, ¿eh? ¿Qué me dice aquí la gente en el chat? Vamos a mirar el chat. Fight Club, dice Litrobles. Efectivamente, y la banda sonora de este programa. Desde hay 4 años ya, no menos. Llevo yo la música de fondo de la banda sonora original de la peli esta, de Fight Club, el club de la lucha. ¿Sí? No sé. Yo prestosa, a mí gústeme. Además, es una música que yo creo que queda bien pa fondo del programa, ¿eh? Dizman Nancy Bach. ¿Qué? Nancy, que digo yo, bueno, no sé si dices que a qué dice en el chat, nada, vas a tener que explicarte. Y tú que decía Nancy, que con tanto falar asturiano que costaba un poco, costaba yo un poco entender. Y era hostia, yo casi, a mí mira, sin embargo, cuesta me creerlo, porque me parece a mí que Nancy tiene un don para pa las lingües que ya lo quisiera yo, con lo que, con lo aficionado que soy yo a las lingües, pero sí, yo soy aficionado en teoría. En la práctica no soy quien a manejarles. Nancy da así como de puta madre. Joder, no es normal, no es normal entender así hablar el asturiano tan bien. Pero bueno, anda. Bueno, pues la cuestión que decía, joder, ya no sé si tengo que responder a más gente. Dice el hidráulico, está bien. Decía, sí, está bien la música de fondo esta del Club de la Lucha. Dice Nancy que gracias, de nada, mujer, de nada. Decía por ahí el gas ese que Skinhead Bailongo y era yo. No, ya yo no soy nada, ya no soy nada. Pero en tiempo sí, era un skinhead y era bailongo, sí, joder, ¿qué pasa? Gustaba, bueno, sigo gustando, hostia. Gustame mucho el ska. Esta noche estoy punky, Estoy, la verdad que ¿qué queréis que os diga? Estoy más de tirando para la música esta, para hoy, para el punk. Pero sí, joder, gustame la de Dios el ska. Y gustame más cosas, gustame la salsa. Gustame mucho la salsa, que también lleva bailonga. Y es un cubano que también lleva bailongo. Gustame mucho esas cosas. Y no sé qué más músicas me gustan. Hostia, gustame la de Dios, la tonada asturiana. Gustame toda la música fecha con gaites en general, gustame. Y el fado, préstame la de Dios, el fado. Tengo aquí puesto muchas noches cantarinos de fadistas y una música realmente guapa. También tengo puesto jazz, también tengo puesto mucho jazz en el programa este. No entiendo mucho de jazz, pero pongo jazz. ¿Y qué más tengo puesto por aquí? Bueno, bossa nova, que volvemos a la misma. No entiendo mucho de bossa nova, pero pongo de vez en cuando bossa nova, y no sé qué más músicas me gustan. El rock and roll en general está guapo, el rock and roll, el heavy. No, yo mentira, no me gusta el heavy. No me gusta nada el heavy. Tengo yo una manía al heavy que no puedo con ello, de verdad. Sí, te ves la única música a la que tengo manía. Hay cantarinos en concreto que me presten, A lo mejor son de estos que se dice heavies o fechos por heavies, pero que luego en realidad yo etiqueto los más en el rock duro y tal. No, el heavy es de gato escaldado. Yo el heavy digo lo que lle como un gato escaldado, Eso no son heavies. A mí eso no me gusta. Joder, no sé, me gusta mucho pues Barón Rojo sí, porque y otra cosa, no lle el típico gato escaldado sin más, algo más, y a mí prestan, pero esos para mí son rockeros. O, qué sé yo, los suaves, para mí no es un grupo heavy. Hay los que dicen, oh, heavy, no, yo un grupo de rock, y ya está. No, a mí de verdad que el heavy no me gusta. Yo el heavy, Dios, no sé, O sea, los Maiden, hostia, los Manowar, qué risa los Manowar. Los Manowar, esos que están como una puta cabra. Esos viven de rollo épico, metalero y tal. A mí contaron una anécdota buenísima, yo partíame de risa, que fueron a firmar un contrato con no sé qué discográfica famosa y fueron a firmarlo con sangre, cortábense, cogían la sangre y firmaban, y a uno de ellos a cortarse de un pachungo y dos payos ahí. No, oye, que los heavies, a ver, a veces son muy ridículos, son muy ridículos. Había un programa, joder, hubo un programa que en Radio Cuca, hubo un programa en Radio Cuca que ridiculizaba a los heavies. Y era un programa de heavy metiéndose con los heavies. Llamábase La Hora del Metal. Y era un programa más prestoso. Y era peña que prestaba la de Dios al heavy, la música, pero por embargo veían la ridiculez del movimiento heavy, de la gente de la gente heavy, ¿eh? Y entonces cachondeábanse de ellos, hacían parodia y tal, luego ponían ese tipo de música porque era lo que ellos prestaba, pero en plan parodia, ¿eh? Y yo, por embargo, préstame más el punky, ¿eh? El punk este. Voy a poner otra, pero vamos a hacer una cosa. ¿Cuánta gente tengo en el chat? 2, 4, 6. Uno soy yo, ¿eh? 2, 4, 6. Voy por poner unos temas a votación. A ver, sentí bien. La gente que tengo en el chat, atentos. Atentos todos. Atento Gas, atenta Nancy. Atento, ¿qué más tengo por ahí? Perdón, tengo que mirarlo. No sé ni en qué gente tengo. Oye, que tengo mucha gente, por cierto. Joder, qué cantidad de gente vinisteis hoy. A ver, tengo a Gas, tate atento. Dios, ¿cómo me cuesta a mí esto de llamarte Gas? Fuyo es el fóbico, coño. Bueno, atento. Atenta, Nancy, tú también atenta, ¿eh? ¿Qué pone aquí? Que estás en un sitio que se llama Ribe. ¿Cómo se pronunciará eso? Bueno, igual, estás en Denmark. Está Lucía también, atenta, ¿eh? Está el Hidráulis y está ¿quién? Marga, coño, Marga, joder, cuánto tiempo. Uy, bienvenida, buenas noches. Bueno, Marga, pues nada, llegaste justo para el concurso. Uy, ¿quién marchó? 3, 4, marchó Meda, ¿quién? Ah, no, estaba aquí otra vez Marga, vale. Venga, pues entonces vamos a hacer un concurso que ye cuál va a ser el siguiente cantarín. Dizme Nancy que ponga Red Hot Chili Peppers o si no es con Canes. No, lo siento. Voy a hacer una cosa muy sencilla, que va a ser que voy a decir vos dos cantarinos, y vosotros vais a tener que escoger. Y va a tener mucha gracia porque lo más posible es que no tengáis ni puta idea de cuál lleva uno ni de quién son los otros. No pasa nada, no tenéis problema. Vais a tener que escoger entre un cantarín de un grupo que se llame, no se llamaban porque ya no están, no toquen, vamos. Un grupo que se llama Violators, un grupo que se llama Violators y escrito Violators. Y una canción que se llama Die with Dignity, que viene a ser algo así como Muere con Dignidad. Y vais a tener que escoger entre esa y una de los Cockney Rejects. Los Cockney Rejects. Un cantar de los Cockney Rejects que se titula Hoy, Hoy, Hoy. ¿Vale? Venga, eso todos nada más. Venga, a ver, votáis todos. Ponéis Violators. O pone Cockney Rejects. Lo que pasa que no vais a ver cómo se escribe lo de Cockney Rejects. Bueno, pues con que pongáis hoy, hoy es suficiente. Una hoy ahí. Y entonces yo ya entiendo que ya la de hoy de los Cockney Rejects. A la escogíme entre esas y los Violators. ¿Vale? Venga, vamos. Quiero ver ahí hoy. Diz Marga hoy, pero ya en sin H, Marga. A ver, lo de los penes, vale, los Cockney Rejects, uno para cada uno, venga. Ah, no, uno para cada uno, no, dos ya para los Cockneys. Escollamos, dice Nancy, no, pero venga, escolle. Van dos votos ya para los... vale, Marga, eso, pon Sina. Y normalmente acabas en signo de admiración. El estilo este musical, pues ya así, dice, ¡ay! Que por cierto, ya era una... Nancy, los penes. Sí, hombre, los cognis. Llegué, a ver, en inglés, bueno, joder, tú sabes lo mejor que nadie, me cago en la mar. En inglés, los polla dice cock, ¿no? Miembro viril. Pero a la vez tengo entendido que cock también llega la palabra para decir campana. Y entonces parece ser que los de la zona de East End, el barrio londinés de East End, tenían unas campanas famosas, y en una iglesia, no sé qué hostia. Y entonces llegó a decir que a llamar a los de ese barrio, los de East End, los cognis. Pero bueno, yo leí que lo de cognis, que podía entenderse como los que vivían en el barrio de la coca aquella famosa, de la campana famosa, o los que falaban con una polla metida dentro de la boca. porque por lo visto los cockneys falen raro, falen un inglés un poco dialectal, digamos, ¿eh? Bueno, venga, a ver, los que me falten por ahí, ¿eh? Ya Marga te dijo que prefiere los Cockney Reyes, el Oyoyoy. Gas también dijo que prefiere los Cockney Reyes. Venga, Droblis, joder, no estás tomando nota de... Sí, efectivamente, así no se escribe, ¿no? Sí, ya que no se escribió ya en el chat Cockney como tiene que ser. Venga, no sé, a ver, Lucía en un opinó todavía, ¿eh? Elizardo Luis en un opinó todavía. Joder, venga, quiero opiniones aquí, ¿eh? Que no tiene nada que ver con este disco. Y que Nancy, no te esfuerces, está intentando escribir cock, ¿eh? y Lucía, ¿cómo que se habla con una polla en la boca? Bueno, pues no sé, oye, no tengo yo la experiencia de cómo se fala con una polla metida en la boca, nunca probé, no sé, pero debe ser difícil. ¿Quién es como una polla metida? Di Lucía, yo quiero escuchar a Faría. Oye, vete a tomar por saco. Tú me escolles entre los Cockney Reyes o los Violators, ¿eh? Y si no, voy a acabar poniendo yo la que me dé la gana. Cago en la mar, ¿eh? Facéis el favor. Sois una pandilla, damos una aquí la oportunidad de escoller el cantarín que va a sonar. Y ya, la verdad, de cachondeo, ni puto caso, haciendo otra cosa. Cajo a leche, es que de verdad, ¿eh? Mira, voy a poner la que me dijiste por respeto a las personas que se tomaron la molestia de opinar, pero de verdad que tenía que enfadarme, cerrar el garito y marchar para casa, porque vaya audiencia, de pasotismo, mira, yo de verdad vos lo digo, a toda la gente en general que te expone, no faigáis un programa de radio, no vos molestes, porque luego para tener oyentes de estos que pasen de ti, no te respeten, esto y es tremendo, pero bueno, en fin. Ay. Bueno, pues nada, que sigo, que hago la mar, son ya de casi las 12 de la noche, que yo mañana tengo que ir a sacar la mía tarjeta de indigente. De verdad, esto yo tenía que ir para casa y dormir y estas cosas, pero joder, tengo que sacarla, levantarme para ir a por la tarjeta de indigente. Hombre, y es verdad también que no tengo que madrugar mucho, porque tengo la cita a las 10 y el centro de salud, que debe estar ahí también la unidad de trabajo social. Sí, creo que les... No, espera, las unidades de trabajo social están allí y están en los centros sociales también. Bueno, la historia allí, no, la mía allí en el centro de salud, que bien que se encargó el administrativo en cuestión cuando vio que yo no tenía ni puta idea de qué me estaba hablando, de decirme dónde era exactamente, dónde tenía que ir. Bueno, pues la cuestión ya era esa, que tenía yo que levantarme mañana. Nada, bueno, oye, es mentira, joder, tampoco tengo que levantarme tan temprano. Con levantar a las 9 y abondo para llegar a la cita. O sea ya que viene sin problemas. Bueno, anda, que si tengo que seguir un poquillín más, ciego. Aprovecho, joder, y es que tengo tanta gente que también no sé qué marchar. Dame no sé qué marchar y estoy aquí de puta madre. También para qué vamos a negarlo. La cuestión y que joder, claro, si faigo eso y quedo más, entonces mañana no me da tiempo a buscar trabajo, porque buscar trabajo ahora ya estoy buscando trabajo muy en serio, muy en serio. No como hasta ahora que decía yo. Estoy buscando, pero bueno, estoy buscando nada más así de cosas que yo vea que me compense, que me pueden servir, que son de lo que a mí me gusta, qué tal. Bueno, pamplines, lógicamente no encuentres cosas de esas características. Cuando quieres trabajar, tienes que trabajar lo que hay, si lo hay, que se halle otra. Yo ya casi estoy, a ver, yo si sigo... Si suceden las cosas como yo más o menos confío en que pasen, el 21 de diciembre del año que viene, acabase el mundo. Entonces, si se acaba el mundo, yo tengo ahora mismo aforros abondos como para aguantar sin trabajar hasta esa fecha. Entonces, si tuviera seguro de que las cosas deben ser así, entonces no trabajaba más, porque total, ¿para qué? Bueno, pues mira, para entretenerme aunque sea, porque de verdad que llega un momento en el que de estar metido en casa acabes hasta los huevos. Y yo mira que yo fuego cosas, porque entre que si venir a hacer cosas de aquí de la radio, entre que si hacer cursos, que siempre estoy haciendo algún curso, me cago en la mar, estoy haciendo cursos ya de abril, me parece que ye. Joder, pues anda que casi nada. Al final resulta que pego un montón de cosas y entonces es porque estoy agobiado. No lo entiendo. Estoy agobiado de no hacer nada y resulta que pego muchas cosas. Bueno, la historia llega ahora, estoy por lo que sea. Coño, porque me da la gana, porque soy ciclotímico, por qué sé yo. La historia llega ahora, estoy buscando trabajo. Y buscar trabajo, la verdad que agota un santo, me cago en diez. El santo hobby, yo creo que se le acaba la paciencia, de verdad. Tú sabes lo... Mira, ayer para la noche... Para echar dos putos currículums, no vos exagero, eché 3 horas. Y vosotros diréis, madre, pero para mandarlos por correo electrónico, Y vosotros diréis, madre de Dios, pero bueno, si llena más collera, juntar y mandar. No. Si fuera así, yo a lo mejor soy un poqueñín obsesivo con el tema de la búsqueda activa de empleo, pero bueno. También se supone que profesionalmente soy orientador laboral. No lo ejercí muchas veces que digamos. Bueno, más bien ejercí muy pocas. Pero bueno, no lo ejercí una puta mierda. Pero bueno, teóricamente sélo. Y entonces, pues cada vez que veo una oferta, tengo que intentar enterarme. Ya que, joder, tenemos el recurso este tan guapo de internet. Hay que intentar enterarse de cuál es la empresa, intentar mirar de qué pie cochea, intentar sacar a ver qué es lo que puedes poner para que ellos en gracia, un poco en gracia. Entonces, bueno, pues yo inténtolo, pues voy, me tomo una página web, me investigo, voy adaptando el currículum, mintiendo, por supuesto, porque nunca queda otro que mentir. Hay gente que dice, no, oye, adornar la verdad. No, bueno, a veces ya adornar la verdad y a veces ya mentir. A ver, yo si tengo que decir mentiras, dígoles y no pasa nada. No me, vale, sí, ahora dices, ah, pillámoste, porque tú dices muchas veces que la mentira es lo peor que hay en el mundo y que hay que ser sincero. Bueno, pues sí, pero de verdad que yo en el mundo voy a porar, si soy sincero, si soy sincero no me contrataré en ninguna parte. Y como, joder, ahora quiero trabajar, pues digo mentiras que yo creo que no faen daño a nadie, Yo qué sé, por decir que en un sitio tuve 6 meses cuando en realidad tuve 2 semanas, yo creo que esa mentira no fae daño a nadie. Claro, ahora diréisme, sí, bueno, a lo mejor eso fae daño a otra persona que está optando al trabajo y diciendo la verdad. Y tú, como dices mentira, pues ganes tú el trabajo y que da el prove que he dicho la verdad en sin él. Bueno, eso no pasa porque ya os digo que a mí no me llamen nunca. o sea que tampoco, tampoco tiene mucho problema, mucho aquello. Pero bueno, que lo que os decía, que se echa la diosa de tiempo, hombre. Entre mirar páginas de bolsas de empleo, mirar la web del INEM también, ir en persona, porque también ahí está bien ir en persona a algunos sitios, cada día menos, porque hay muchos que te dicen, no, pero tienes que meterlo por internet, por la ley de protección de datos y esas cosas. Bueno, anda, pues vale. Pero bueno, que lleva mucho tiempo, joder. Yo de verdad que cuando estoy buscando trabajo en serio, 4 horas diarias, por lo menos, no me les quitan aire. Y paro no porque ya haya terminado todo lo que quería hacer en el día, sino muchas veces paro porque ya no puedo más. Vamos a ver, ya no puedo más. O sea que bueno, si hoy ya llegué prácticamente a la medianoche y sigo aquí, pues mañana, si encima tengo que ir a sacar la tarjeta esa de indigente, luego por la tarde tengo que ir a un cursín que estoy haciendo en la Felguera y la de mi madre, pues me parece que mañana no voy a buscar trabajo. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? En vez de buscar trabajo, pues voy a poner un cantarín. Voy a poner los Action Pact. Y Traulis apunta Action Pact. ACTION espacio PACT. Bueno, amigos, ya dio la medianoche y aunque estoy realmente impresionado y abrumado por toda la gente que tengo esta noche sintiendo anedonia, coño, esa parte de que me meto con ellos, tal. No, coño, no, es verdad. A veces me tomé con ellos porque porque se pasen, ¿eh? Esto no puede ser, esto de tener aquí un programa guay que venga la gente aquí a decir lo que da la gana, pero no sé vosotros qué vos pensáis, ¿eh? No sé. Pues qué vos vais a pensar, joder, que esto es una radio libre, que aquí cada un dice lo que idea la gana, ¿eh? Con diez lo que idea la gana, por mucho que duela a alguna gente, por mucho que duela leyes, autoridades, ¿eh? ¿Pensáis que no tiene nada que ver el fecho de que la Inspección Regional de Telecomunicaciones quiera abaltar la nuestra antena? ¿Pensáis que no tiene nada que ver con el fecho de los demás recortes, nos llamen, yo diría, hachazos a los derechos que llevamos algamaos, un tiempo esta parte? ¿Pensáis que no tiene nada que ver? Pues al mayor, ni tan siquiera ellos mismos son conscientes, pero claro que tienen que ver, claro que todo esto tiene que ver, tiene mucho que ver. En fin, bueno, voy a poner el cabero cantarín, tengo muchos más por aquí. Yo pensaba que iba a ser una noche de programa musical como aquellos que solía hacer antaño, en mucho tiempo antes de descubrir que lo que a mí realmente me prestaba hacer la radio y era dar la parpolluela hasta reventar. Hoy puse muchos, hoy llevo puestos, a ver, puse los Violetos, puse los Coke Sparrers, puse los Cockney Rejects, puse los Action Pact, puse a los Angelic Upstarts, puse a los One Way System. Joder, llevo seis ya esta noche. Seis cantarinos en cuanto llevo de programa. 1:51 nada más. Seis cantarinos más la sintonía. La hostia. Y todavía voy a poner otro. Voy a deciros los que me quedan. Y uno de estos va a ser el cantar de despedida, ¿eh? Voy a deciros los que me quedan por aquí. Vamos a ver. Bueno, antes nunca existís a los Violators. Quede claro que los Violators son un grupo que sacaron un disco una más. Y que para arriba tengo que decir que no hay mucho tiempo que los descubrí, ¿eh? Hay unos pocos años, tampoco tantos, qué sé yo, pues hará 4 o 5 años que los descubrí, cuando el disco este que ellos sacaron, en un mal cuarto ahora mismo, si era del 81 o del 82, y descubrirlos, y ahora pues son una de las mis bandas favoritas. Gustanme mucho los Violators, de verdad. No sé si pondré esa para acabar. No obstante, voy a deciros les demás que hay, por si acaso quisierais vosotros opinar. Tengo los Violators. Tengo los Foreskins. Los Foreskins, esto sí, ya cuando ya era yo más rapaz, gustaban mucho los Foreskins. Fue una de las primeras bandas del punk británico que sentí y prestaban a mí mucho los Foreskins. Bueno, y siguen prestándome, ¿eh? Ahora ya evolucioné y hay otros que me gustan más. No sé, tengo por aquí a los Last Resort. Tengo la King of the Jungle de los Last Resort. La Resort eran una banda curiosa, porque pese a que ellos mismos dijeron por activa y por pasiva de que no tenían nada que ver con el nazismo, con el fascismo, ni eran racistas, ni hostias en vinagre, la verdad es que tenían gracia porque era un grupo extremadamente patriota, patriota británico. Ves los discos y los dos discos igual llenan la bandera nacional británica de portada, y luego, bueno, tienen cantarinos como de Red, White and Blue, los colores de la bandera británica, cantando ya la bandera británica. tenían otro que se llamaba Rose of England, Rosa de Inglaterra. Ah, mira, Nancy, tú igual podías, tú que supuse que no estás, pero bueno, yo sigo viéndote ahí, sigo viendo la tu cara ahí en la semilla. Pero bueno, que igual sabías tú decirnos si estos hieren, ¿qué hieren exactamente? No sé, yo creo que igual hieren sencillamente patriotas, hieren patriotas sin más. Bueno, la que tengo aquí es una que se llama, mira, dice Nancy, Toy. Pues supuse que marchabes, pero bueno, no, no, yo encantado de que teas, no quiero que marches para nada. Que suenante, conoces tú Nancy a los Last Resort, no sé, y eran así un poquillín raros ellos. No sé de qué palo dime ni de qué palo dime. Musicalmente, ¿qué quieres que os diga? Tampoco son de los que más me presten. Pero, no sé, tienen de qué que fai que me siempre estamos lo mejor musicalmente, sin entender mucho lo que dicen, los Last Resort, pues, joder, no sé, faime gracia de alguna manera. Después, ¿qué más tengo por aquí? Tengo los Business, The Business, Another Rebel Death, Another Will Death, un título, no tengo ni puñetera idea de lo que dice la letra, ya os digo, pero bueno, otro rebelde muerto, pues esto va, cuadra también muy bien con les. Uy, esperé que corte. Dime Nancy, los Last Resort, claro. Hostia, ¿conoces los de verdad? Bueno, claro, igual se los conozco más que aquí. Another Rural, no, Another Rural Death, no, Another Rebel, o Rebel, o como se diga, yo no sé cómo se pronuncia, tía, rebelde, otro rebelde muerto, pero esta ye de los Business, no ye de los, otra muerte rural, no, otro rebelde muerto. Bueno, digo yo, Another Rebel Death, quiero decir eso, ¿no? Otro rebelde, ye que yo pronuncio muy mal, ¿eh? Joder, voy a tener que poner esa, solo. Sí, Rebel, eso, que pones ahí, Rebel. No, Rebel con E. Luego tengo los Beast Squad, que no sé si se dice Beast o se pronuncia Vice. ¿Qué pone ahí? Serán Les Pites del Cuchu. Hostia, pero ¿cuáles son Les Pites del Cuchu? Oh, los Business o los Last Resort. Joder, pero bueno. Dios, vaya movida que tenéis. Academia de inglés urgentemente necesitamos, Tintucía. Sí, igual necesitamos una academia de inglés urgentemente, no sé. Que somos una pandilla de miserables si no sabemos hablar inglés, ¿eh? Porque, ¿qué quieres que vos digas? Si ahora tenemos internet, tenemos a la nuestra disposición las herramientas a fallaíces para aprender inglés y cualquier otra lengua sin ningún problema, sobre todo el inglés, que mira tú que no podemos bechar pelis en versión original o la de mi madre y aprenderlo, pero bueno, no nos ponemos, ¿por qué? Porque somos unos miserables. Yo reconozco, yo soy el anedónico miserable, yo no tengo problema ninguno, pero no todo el mundo lo reconoce, no todo el mundo lo reconoce, dice el Hidrolis Daniel. Otra muerte rural, titulazo para un grupo. Bueno, pues igual sí. Mira, eso recuérdame, hubo un tiempo en los capítulos prohibidos leíamos muchas historias de un rapaz, no me acuerdo del nombre siquiera, sé que era un rapaz aquí de Ubío que estudiaba en el campus del Milán y que yo no lo conocía personalmente, pero que escribía así de una manera muy surrealista y tal, y no sé si todos los poemas, relatos o muchos terminaban con la frase otro suicidio en el monasterio. No sé por qué me vino la tal, bueno, sí, por otra muerte rural. Igual, bueno, joder, sigo, a ver, que tengo también los Partisans, la de Blind Ambition, que es un gran tema. Tengo, ¿qué más tengo? Red Alert, In Britain, tengo Base Squad, Stand Strong, Stand Proud, tengo los 669, que joder, los 669 molen mucho, Unite and Win, no sé, ¿cuál voy a poner? Voy a contar hasta 10, si no me decís ninguna, además tenéis que poner mucha atención, porque con el retraso, porque una cosa desde que yo lo digo hasta que lo sienta la gente, igual pasen 4 o 5 segundos. Venga, pero decime uno. Y a ver si me fuego caso, a lo mejor no me fuego caso. Violators, Last Resort, Four Skins, Business, Shasty Nine, Bis Squad, Red Alert, Partisans, Last Resort. Vale, ya te he dicho. Venga, pues dice Litraulis Last Resort, pues va a Last Resort. Y venga, lo he dicho. Oye, con esta, de verdad, despídome. Gracias, pero muy sinceres y muy grandes. Muchas gracias a toda la gente que tuvo metido en el chat. De verdad, préstamela de Dios tener gente metida en el chat y poder hablar con ellos y joder que falen entre ellos, aunque no me hagan en puto caso a mí, que me tengan de fondo y que tean falando, joder, mola. ¿Qué queréis que os diga? Préstame, hostia, leches. Préstame mucho, joder, de verdad. Gracias también a la gente que sintió este programa por internet, aunque no se mete al chat, que por lo menos una conexión aquí aila, aila. Muchas gracias también a la gente que sintió esto por el 107.3 de la frecuencia modulada, que a ver los hilos también. Pese a la Inspección General de Telecomunicaciones, sigue habiendo gente que siente esto por el 107.3 de la frecuencia modulada. Muchas gracias a la gente que sienta esto cualquier otro día, que no sea el 24, ya 25 de Payares del año 2011, que lo sientan diferido. Y muchas gracias y saludos a la gente que lo sienta en archivo.org, descargándolo, sintiéndolo allí, como idea la gana. Venga, la cuestión ya que yo me despido ya, y me despido deseándonos con un cantarín de los Last Resort, King of the Jungle, Rey de la Jungla. Hasta luego, hasta la semana que viene. No mess, no fuss, just pure impact, the last resort.